Solamente copia, él solo no piensa, solo no toca, solo no se casa, él solo no jumbo, solo no seca, solamente copia.